Ben, entón, estamos en Valadares, parroquia Valadares, e, bueno, outro día estivemos no campamento artístico, estivemos, nada, pois, escoitando Valadares, escoitando a parroquia, non? Os sons da parroquia e tal. Bueno, tal, tal, tal. Que conclusións chegades, Hugo? Como que te pareceu? Vimos unha ruta, estivemos camiñando por aí, non? Nos perdimos un pouco polo monte e tal. E, bueno, a nivel, si, a parte da a caseta de gitanos e todas estas cousas moi chulas que atopamos, pero a nivel de sonido, que te pareceu? Te tiñas algún comentario, non? Si, que fixeches. Que cousas te sorprendeu un pouco? Pois que sigue sonando la motosierra. La motosierra, León, que sigue sonando, Sí, la paz bucólica do campo, non? Oh, campo, que bonito. El rural. Pois, mira. E que máis, se sorprendera tamén o tema da distancia, non? Porque, non como era, que escoitabas un sonido... Sí, que estábamos aí, a lejos de cuando estábamos en el corte ese de los árboles. Sí. Estaban los árboles así, que había un camino, que era, estaban los árboles que sonó el claxon de un coche. Claro, y sonó fuerte, como si estuviera aquí, ¿no? Sí, sí, o sea, que estaba, realmente estaba lonxe porque estaba a la autovía, en la circunvalación. E escoitamos como un claxon, pode haber 2 km, por lo menos, pode haber, calculo eu. O sea, 2 km e se escoitaba perfectamente, ¿no? O sea, era... E ti, Sandra? Es... Inverno. Seguimos escoitando, pero... El agua. E, Sandra, que sonido te sorprendeu máis? El pájaro este de la zona. Eso era lo que quería decir yo, tramposo. Muy finito, muy agudito, ¿no? Eso. Algo así sí que era bueno, debía ser una cría, ¿no? Una cría de pájaro. Me sorprendió así. Y que más, algo más, auga, ¿no? Contabas algo. No, la agua no. No. ¿A ti, Lucas? Hombre. Todos, te fliparon todos. Por que? Porque normalmente nunca te paras moito a escoitar, non? O sea, solo escoitas, digamos, como música, cando... Como era, cando te aburres, non? Normalmente cando te aburres... Sí, estamos en el parque e sempre se nos aburres. Sí, está guai, está guai. Que bon, escoitar música cando un se aburre, pues perfecto. Perfecto. Eso, o sea que normalmente, salvo escoitar música, non nos paramos moito normalmente pues, a escoitar os sonidos que temos alrededor normalmente, non? Vale, e que che parece, che sorprenderon así, o sea, che... Sí, cal o son así que máis... Algún particular así que se sorprendeu? Al del pájaro. Al del pájaro, tamén. Como era ese son? Era así, sí. Era o era que será que moi pequeniño, non sei como era unha cosa así. Ah, moi ben. Vale, e a vostedes, señor Capel? Pois a mí o que máis me sorprendeu foi cando un ruido moi importante foi cando Nacho pisou aquela merda. Pisou aquel, puaf, increíble. Que sonido, que sonidazo. Vale, como a merda así de cabalo, o sea, sequiña, non? Era... Que pasa? Algo máis? Sí, e tamén cando escoitamos o pasaro, a cría de pasaro, como comendo algo ou así, que hacía. Bueno. Sí. Algo así, ¿no? Pues a mí o son que máis me sorprendeu foi... Alguien te ha preguntado. Cortamos. Es que tengo la autoestima muy alta, me hago una entrevista y ya me pregunto yo a mí mismo. A mí sorprendeume, la verdad, o son do tráfico, ¿no? Do tráfico allí, o lonxe, era bastante lonxe ahí. Que bien se escoitaba, ¿no? Que pues, se escoitaba ahí, esos pasaros, ¿no? Se escoitaba un poco o vento, as árbores, algún tal. Los bichos. Escoitamos un jalo también, algún can. Que era aquilo que parecían grilos. O sea, a mí as cigarras. Se entendía todo perfectamente. Estaba o ruido dos coches, o ruido tal, o ruido non sei que, o ruido non sei cuánto. Ruido. Y se entendía todo perfectamente. O sea, que si te podías escoitar tranquilamente cada son. Y eso, pues, está guai, ¿no? Bueno, pues, está guai. tamén na cidade, na cidade, se vas polo centro, por exemplo, é máis difícil, porque é todo casi o brrrr, os coches, non? E tal. E Lara se... Momento filosófico. Bueno. Eso, sí, momento filosófico na chete, bueno, tenéis que aguantarlo, pues tal. No, no, que no pasa nada. Son que me encantó, mira. Tamén escoitamos, non? Eso me gusta, espera, escoita. Y la verdad que hay cantidades de sons así como pequeñitos, ¿no? Microsons. Microsons. Vale, muy bien. ¿Algo más? También escuchamos el ruido de las cigarras, ¿sabéis? Las primas de los langostinos. Ah. Es verdad, que son porque grilos no son. Creo que son cigarras, ¿no? Porque grilos son más... Qué pasada. No, más que grilos quizá eran espinacas, ¿eh? Bueno. Outro microsón, Nacho atragantándose. No. Muy bien, bueno, entón que imos facer outro paseo sonoro, pero sí, sí. Sí, por outro lado. Pero neste caso eu quería, bueno, outro día o que fixemos, bueno, camiñar e tal, despois paramos un rato, pues, cando teñamos un sonido guai, paramos e imos gravalo. Vale, imos gravar ese son, vale. Para ir tendo un pouco o noso arquivo de sonido. E despois o mellor facemos un mapa, nos metemos, nos localizamos en GPS e tal.